situaciones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba. El reflejo de la luna en tus gafas despejadas, lo imposible de tu amor. Pero también extraño tu llegada y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba. Enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas cuando aparecía el sol. Lo que no sé es lo que quiero. Lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo, porque también extraño abandonarte al universo del engaño. Y no te deje renovando nuestro vestuario. Y me amargo de no te extraño, pero no tanto. ¿Te perdiste algo de No Dejes para Mañana? Volvé a escuchar lo mejor del programa en el canal de YouTube de Radio Con Vos. Suscríbete para no perderte nada. Y si el problema no fuera estar solo sino acompañado, Ferdente en Company. Te vas a reír, te vas a emocionar, vas a reflejarte con cada historia, con un elenco de lujo y orquesta en vivo. Broadway llega a la calle Corrientes, Teatro Nacional San Corseguros. Estreno 8 de enero. Entradas en venta en el teatro o por PlateaNet. Invita ON. Refería Aqualab. Cuida tu mundo, ama tu hogar. Me dan unas ganas de prender fuego todo. Tres enfermeras en llamas. La paciencia, una comedia negra de Macarena García Lenzi. La paciencia, tercera temporada. Sábados 20-30 horas. Teatro El Camarín de las Musas. Entradas por Alternativa Teatral. Descuentos para enfermeras y jubilados. ¿Estás buscando un partner IT? En ZTech ofrecemos los mejores servicios y soluciones para pymes. Consultoría en redes, servidores y microinformática. ZTech. Vos te enfocás en tu negocio. Nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. Vuelve a Buenos Aires el ilusionista argentino que revoluciona la magia en el mundo. Adrián Lacroix presenta Nomad, su show de mentalismo e ilusionismo de innovación. Sábado 29 de noviembre en ND Teatro. Última función del año. Conseguí tus entradas en PlateaNet o en boleterías del teatro. Adrián Lacroix. Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y paga en cuotas sin interés. Paquete con increíbles precios a Brasil. Hotel, traslados y pasaje aéreo, Puerto Seguro, Florianópolis o Búzios por $799. O Cuba, Cayo Largo, Varadero y Cancún por $1,599. Incluye hotel all inclusive, pasaje aéreo y traslados. No te lo pierdas. Tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com. Leiva vuelve a Buenos Aires. El artista español llega el 29 de noviembre al Estadio Obras en el marco del Tour Gigante 2025. Leiva en el Estadio Obras. Conseguí tus entradas en culco.io. Bebop Club presenta su orquesta de la casa, la Bebop Big Band. 16 de los mejores músicos de jazz suben al escenario todos los lunes a las 20 horas para repasar la era dorada del swing. Bebop Big Band. Todos los lunes a las 20 horas en Bebop Club. Entradas a la venta en www.bebopclub.com.ar. La batería. En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. En nuestra primera gestión pusimos en marcha el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, con el que incorporamos 230 nuevos vehículos, duplicamos las cámaras, sumamos 1000 alarmas vecinales, paradas seguras, luminarias LED en toda la ciudad y tótems de seguridad. En Quilmes, seguimos para adelante. ¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tarahui, seguí tu manera.